Señor, nos humillamos ante tu presencia. Te reconocemos como el sumo hacedor y rey de nuestras vidas. Recibe nuestra ofrenda en este día. Bendito seas. Reconociendo tu excelencia, soberanía y poder, he llegado hasta aquí, al santo lugar, para derramar grato perfume a tus pies y postrarme ante ti para adorar. Reconociendo tu excelencia, soberanía y poder, he llegado hasta aquí, al santo lugar, para derramar grato perfume a tus pies y postrarme ante ti para Dios de mi salvación, te rindo tributo, te entrego mi vida, fragancias te ofrendo, servirte y guardarme para ti es todo mi anhelo, merecedor de alabanza. Saltaré, Padre eterno, con melodías y aromas. Quiero llenar hoy tu reino con melodías y aromas. Quiero llenar hoy tu reino. Bendito Abba Padre. Quiero llenar hoy tu reino. Padre Adonai. Aleluya. Exaltado sea el Señor.